partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando. Hoy desde Ciudad de México, nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza nos envía el siguiente informe. Saludos oyentes de CX36 Radio Centenario, un abrazo desde México. Pues dice el dicho y dice bien que no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y el gobierno de López Obrador en este momento está viviendo en carne propia este dicho. ¿Por qué lo digo? Hace ya varios días, que se desató en medios de comunicación internacionales y nacionales una campaña violenta en contra del gobierno de López Obrador, desprestigiándolo de manera virulenta. Con particular sevicia están manipulando a la opinión pública y desprestigiando al gobierno nacional. ¿Por qué lo hacen estos medios? Evidentemente están utilizando como pretexto las pifias, los tumbos que ha venido dando el gobierno federal y algunos gobiernos estatales en el manejo del COVID-19. Sin ninguna duda han venido dando tumbos, han venido teniendo problemas serios de comunicación, problemas serios en materia operativa, en materia logística, en materia económica. Sin ninguna duda el gobierno federal y algunos gobiernos estatales han cometido pifias tremendas. Pero estos medios internacionales y nacionales están magnificando, están tergiversando, están manipulando de una manera atroz. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad que está detrás de esta campaña tan bien coordinada, tan bien orquestada en contra del presidente de México y su gobierno? Bueno, pues es que los dueños de estos medios de comunicación y sus socios, es decir, la oligarquía nacional y la oligarquía internacional, saben que en la post-pandemia el gobierno de México va a estar muy débil, va a estar muy débil en materia económica y no le va a quedar más remedio que echar mano de los recursos que tiene en ahorros el Banco de México. No le va a quedar más remedio que echar mano de las Afores, de los fondos de retiro y de pensión de los trabajadores que en este momento controlan bancos privados. No le va a quedar más remedio que cancelar contratos que la Comisión Federal de Electricidad tiene con empresas privadas, los contratos jugosos, los contratos que dejan dinero. Es muy probable que el gobierno le cancele a empresas privadas estos contratos de producción de energía eléctrica y no le va a quedar más remedio al gobierno de López Obrador que seguirle apostando a Pemex y al petróleo, porque si bien en este momento anda de capa caída, eso no va a ser permanente, eso se va a mejorar. Una empresa petrolera no quiebra, simplemente no quiebra, y menos una empresa del tamaño de Pemex y con lo que todavía, a pesar de las privatizaciones, controla Pemex y puede controlar aún más. Así que los sectores de la oligarquía en los que Andrés Manuel López Obrador se ha apoyado para gobernar en los últimos meses saben perfectamente bien que el gobierno no tiene más remedio, no va a tener más remedio que enfrentarse a ellos por los recursos, porque si lo contrario, el gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, no va a llegar, porque no va a tener recursos para llegar. La base fiscal es muy pobre, la base fiscal es muy pequeña y va a tener que haber una confrontación con ciertos sectores industriales para cobrar los impuestos. Así que saben que la pospandemia está dejando muy mal parado al gobierno nacional y saben que el proyecto de la Cuarta Transformación necesita de estos recursos y saben también que hay voluntad por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay voluntad para hacerse de estos recursos y fortalecer a estas empresas del Estado. Así que se viene una lucha muy, muy, muy seria, muy, muy fuerte, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Si el gobierno de López Obrador, si la Cuarta Transformación pretende ser de verdad en lo que queda, pretende ser una transformación real en lo que queda del gobierno de López Obrador, que todavía son unos buenos años, va a necesitar recursos y solamente va a poder encontrar recursos ahí, en los fondos de pensión y de retiro, en los contratos de la Comisión Federal de Electricidad y en lo que se pueda fortalecer con Pemex. Así que con la industria petrolera, lo que puedan fortalecer a Pemex y quitarle de contratos a estas petroleras. Así que por ahí se abre un frente de batalla en donde, pues al parecer, estos grandes oligarcas ya están hablando a través de sus medios y decidieron atacar virulentamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, magnificando las pifias y los errores que ha cometido el gobierno en el COVID-19, en el manejo, en la contención del COVID-19. Vamos a estar atentos, analizando cuáles son los siguientes acontecimientos. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. El gobierno de López Obrador va a ceder o va a confrontar. Esa es la pregunta que nos hacemos todos en el país. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno de López Obrador para hacerse cargo de los recursos para fortalecer estas empresas públicas, poder tener dinero para llevar adelante los proyectos sociales de la Cuarta Transformación? ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno de López Obrador? Ya vimos que con los Estados Unidos de Norteamérica, pues decidió someterse a partir del 1 de junio todo el corredor industrial de la frontera norte, las maquiladoras, las armadoras de vehículos, automóviles, las armadoras de celulares, las armadoras de computadoras. Bueno, pues en todo ese sector y ese corredor industrial, a partir del 1 de junio, a como de lugar, se van a abrir. A pesar de que los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras argumentan, y con mucha razón, que no hay condiciones para poder abrir nuevamente estos centros de trabajo, que las condiciones sanitarias no son las adecuadas para abrir, se va a abrir por presión del gobierno de los Estados Unidos. Probablemente el gobierno de México tampoco quería abrir otro frente de batalla. Se sometió a esa decisión y se va a abrir. Sin embargo, como vuelvo a repetirles, eso no va a ser tampoco suficiente en materia de recursos para llevar adelante los proyectos sociales de la Cuarta Transformación. Inevitablemente va a tener que tocar los intereses de las grandes corporaciones petroleras, de los bancos y de las empresas que en este momento controlan el sector energético en el país. Vamos a estar atentos, vamos a seguir analizando los acontecimientos que se van a derivar de esta lucha entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este sector de la oligarquía, porque inevitablemente el gobierno necesita esos recursos. De lo contrario, la Cuarta Transformación después del COVID-19 va a pasar sin ninguna pena y sin ninguna gloria. En este momento, la Cuarta Transformación tiene muchos problemas y podemos decir que está terminada. Si López Obrador pretende hacer volver la Cuarta Transformación, hacer volver después del COVID-19 todas las esperanzas y las expectativas sociales que tenía, va a necesitar recursos y ahí son los únicos lugares donde puede encontrar los recursos. Así que vamos a ver, sin ninguna duda, más ataques virulentos por parte de la prensa internacional y sus socios, la prensa nacional. Hasta ahí mi comentario para ustedes el día de hoy. Abrazos, que estén bien, saludos.